muy cercanas, por razones obvias, al senador Fred, porque me invitó a discutir un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, porque los candidatos no se preocupan de ellos. Y ahí está el problema de pobreza, ahí está el problema de redistribución del ingreso. Si lo que hay que dedicarse es justamente a cómo somos capaces, este país, resolver de forma definitiva situaciones de pobreza y redistribución del ingreso. Esos son los dos males de nuestro país. ¿Con el planteamiento del senador Frey, usted está más cerca de apoyar su candidatura para que llegue a la moneda? Sí, por supuesto.